Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Esta tarde vamos a quedarnos con dos asuntos de interés desde nuestro punto de vista. Uno de ellos es la celebración de una nueva edición de los 101 kilómetros de ronda en 24 horas, la prueba que organiza el tercio Alejandro Farnesio de La Legión. Una cita que se celebró el pasado fin de semana, arrancaba el sábado a eso de las 9 y media de la mañana, con la salida de los 4.000 ciclistas, según nos comentaban, unos 4.000 ciclistas, unos 5.000 marchadores a pie, es decir, un total de 9.000 participantes en una prueba que llevaba 2 años sin poder disputarse a consecuencia de la pandemia y que ha vuelto por la puerta grande, como hemos podido comprobar este fin de semana, por las ganas de corredor y sobre todo el ambientazo que se ha vivido este año en la comarca de los alrededores de Ronda. Pero también vamos a hablar hoy de pádel, y es que el pasado fin de semana también el equipo de veteranos del Club de Pádel de Ubrique disputaba lo que era su sexta jornada, su sexto partido de la Liga Provincial con una victoria. Además se saldaba, era el primer partido de la segunda vuelta, ante el Pádel Extrem de Sanlúcar, 2-1 le devolvía el marcador del partido de la primera vuelta, el partido en el que debutaron los ubriqueños en Sanlúcar de Barrameda, y quizás esa inexperiencia les hizo quizás no sacar algo más positivo de aquel desplazamiento. En cambio, aquí se han hecho valer su potencial y ahora mismo pues ocupan la segunda posición de esa Liga Provincial y con muchas opciones de meterse en los playoffs por el ascenso. Vamos a parar, a hacer nuestra primera parada en el pádel y vamos a hablar con uno de los componentes del equipo de veteranos del Club de Pádel de Ubrique, con José Antonio Parra, al que ya saludamos. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Primera jornada de la segunda vuelta y la cosa parece que comienza bien, con victoria ante Pádel Extrem Sanlúcar en un enfrentamiento muy emocionante, igualado y supongo o entiendo que muy parecido al de la primera vuelta, ¿no? Sí, efectivamente, el enfrentamiento del domingo fue, la verdad que fue bastante fuerte. Además, según nos dijeron ellos, llevaban el mejor equipo que podían llevar de jugadores, los de más nivel, porque quieren disputarnos la segunda plaza. Entonces, la verdad es que los enfrentamientos fueron bastante duros. Uno nos ganaron claramente, 6-2-6-3, y los otros dos estuvimos en el primero al tiebreak, y el segundo partido fue un poco el que más fácil, pero vamos, también fue durillo. Así que la verdad es que muy contento con esta victoria. Con esta se han disputado ya 6 jornadas y ahora mismo tenéis el casillero con el mismo número de victorias y derrotas. ¿Qué balance hacéis de lo disputado hasta ahora? Bueno, pues sobre la derrota pues habrá que decir también, pensar en nosotros mismos, que al principio nos ha cogido un poquito así desprevenido y no estábamos muy puestos a la competición, como era la competición, y la verdad que hemos tenido los primeros partidos para ganarlo y por ver lo hemos perdido por un 3. Y ahora estamos un poquito más puestos, estamos más en la categoría como tenemos que ir con el tema de las edades y estamos haciendo unas parejas más competitivas. Así que yo creo que estamos ahora viento en popa. Ya lo que nos queda es confirmarlo este domingo y ganar también a los de San Fernando, que son los primeros clasificados. Aunque no podamos adelantar la clasificación, pues nos llevan 4 puntos, pero por lo menos ya dar un golpe de mesa y decir que mira, aquí estamos, que Cupa de Ubrique, pues la verdad que está trabajando fuerte y apostando por ganar partidos, vamos, que es lo importante. José Antonio, ¿la realidad ha respondido a lo que esperabais antes de comenzar la liga? Es decir, ¿habéis encontrado con la competición y el nivel que esperabais? Sí, lo que no esperábamos que nos encontráramos nosotros también. La verdad que nosotros en principio lo que queríamos una toma de contacto y creíamos que íbamos a perder casi todos los partidos 6-0-6-0, porque el nivel ahí en federado, la verdad que no es lo mismo que jugar aquí en el pueblo y jugar un partido amistoso, ya a un nivel. Aún así, la competición, que ya te pone nervioso de por sí, que no es lo mismo jugar aquí cuando juegas entre amigos. Y la verdad que, bueno, que los resultados están ahí, que la verdad que hemos sabido afrontarlo y no nos esperamos estos resultados, no esperamos estar segundo de la clasificación. Entiendo, como tú comentabas antes, que las primeras jornadas había que pagarla la novatada, pero parece que poco a poco ya estáis respondiendo a la dinámica y exigencia que os exige una competición como esta, ¿no? Sí, sí. La verdad que estamos más también, no nos conocíamos, estamos jugando parejas que no eran habituales, entonces la verdad que también nos está viniendo muy bien los entrenamientos que estamos haciendo miércoles y jueves, y estamos haciendo las parejas que van a competir el domingo o el sábado, pues está jugando ese tipo de partido de entrenamiento como para afianzarse la pareja y poder hacer buenos partidos. Entonces también estamos cogiendo experiencia en ese sentido, en que la pareja que vaya a jugar, porque se conozcan, porque es que somos 14, entonces nunca van a jugar las mismas parejas, y hay algunos que están más compenetrados porque han jugado más veces, y hay gente que ha entrado nueva, y eso pues tenemos que, poquito a poco y partido a partido, como dice Cholo Simeone, que tenemos que ir cogiendo onda y saber jugar juntos, vamos. Claro, y a lo que hay que añadir, aquí el hándicap de la edad, me refiero a que claro, cada pareja tiene que sumar unos años, entonces eso tenéis que estar ahí jugando con ese baremo, ¿no? Claro, sí, además de la disponibilidad de los jugadores por temas de compromisos familiares o por temas de trabajo, también hay que añadirle que tienen que ser las parejas de más 85, de más 90 y de más 95, entonces es un verdadero quebradero de cabeza para el capitán. Para organizar esas parejas y que sean competitivas, porque tienes que hacer tres parejas competitivas. Entonces, pues la verdad que hay que hacer encaje de bolillos para que seamos, vamos, yo creo que la que vamos a San Fernando está hecha conciencia y con ganas de disputarle. No le vamos a disputar la primera plaza, pero sí le vamos a plantar cara, vamos. Desde tu punto de vista, José Antonio, ¿en qué jornada se ha visto la mejor versión de tu equipo? Es decir, ¿en qué momento habéis sido conscientes de que podíais dar mucho en esta liga? Pues desde el primer partido, en el partido de Sanlúcar, nos dimos cuenta que estuvimos ahí para ganarles a ellos, que fue un 6, se nos fue en el último set, el partido además jugamos Rivera y yo, y la verdad que se nos fue, esa jornada la podíamos haber ganado, pero se nos fue en un juego, se nos fue el partido y el confrontamiento con ellos. Y el siguiente igual, también vinieron aquí otros del puerto que también estuvimos ahí, y dijimos que estamos bien, que yo creo que lo que nos falta es hacer parejas más competitivas, y lo que poníamos una pareja muy fuerte y después ponemos la otra dos un poquillo más mediana, digamos. Y lo que hicimos es, la pareja está tan fuerte, dividirla y de esta forma yo creo que estamos ahora. También se ha visto la mejoría en el resultado porque hemos hecho un poquito hemos echado más cabeza a la hora de hacer las parejas para enfrentarnos a los otros equipos. Hacemos dos parejas medias altas y no una muy fuerte y otra que sea más débil, sino que intentamos hacer dos muy medias altas, digamos, de nivel, y la otra mejor por el tema de la edad, pues tenemos que ponerla un poquillo más débil, pero ya sabemos que dos partidos tenemos muchas posibilidades de ganar. Y ahora con toda la segunda vuelta por delante, ¿qué se puede esperar? Pues nada, pues lo que creemos es afianzar el segundo puesto, porque después vienen los play-offs regionales, entonces ahí es donde tenemos que darlo de pecho y asegurar ese puesto, porque en el play-off lo que vamos a jugar con una pareja más débil, si afianzamos con un equipo más débil. Entonces lo que queremos afianzar es ese segundo puesto, porque ya te digo que los de San Lucas venían a quitarnos ese segundo puesto, pero vamos, ya no pudieron hacer nada. Entonces, alcanzar el primer puesto va a ser imposible, porque ellos están puntuando 3-0 y nosotros estamos haciendo un balance de 2-1. Entonces, a la hora de alcanzarlo va a ser ya casi matemáticamente imposible. Entonces, ya lo que queremos es afianzar la segunda posición y que nos toque un equipo más débil a la hora de los play-offs, y ahí aumentando hasta que a ver si nos podemos clasificar para las regionales. Y este River Empire, el equipo que tú comentas de San Fernando, que hasta ahora está invicto, y como tú comentas, es vuestro próximo rival este fin de semana, ¿no? El partido de la primera vuelta, ¿cómo fue? Pues el partido de la primera vuelta, según ellos, no traían el equipo tan fuerte y nos ganaron 2-1. Así que se supone que ahí cuando vayamos el domingo van ahí con toda la artillería. Pero vamos, que yo creo que nosotros también tenemos artillería, porque nosotros también con problemas también que tuvimos nosotros de familia y tal, tampoco pudo ir el 100% de nuestro equipo, de los mejores jugadores. Entonces ahora yo creo que vamos un equipo muy competitivo, yo creo que podemos hacerle daño, no el 3-0, que eso ya es muy complicado hacerle, pero disputarle el 2-1, creo que el equipo que llevamos, yo creo que va a hacer allí un gran papel. José Antonio, ahora mismo solo la segunda plaza es la que os permitiría jugar los playoffs, ¿no? Sí. Y es exactamente la que ocupáis ahora y por la que vais a tener que pelear hasta final de temporada. Bueno, las pocas jornadas ya que quedan para... Sí, ya quedan tres jornadas nada más, bueno, contando esta cuatro. Contando esta para lo que se refieren a esta liga regular. Y en líneas generales, ¿cómo ves al equipo? ¿Se están repartiendo los partidos o está... atrayendo competir en una liga de estas características? ¿Estáis teniendo problemas para hacer las convocatorias? ¿Cómo lleváis todo esto? Nueva dinámica de competir en sí, competición federada. Sí, la dinámica de competición, sacamos, digamos, la jornada que se va a hacer, de los 14 pues nos apuntamos tal y siempre, te digo que siempre hay disponibilidad porque siempre quedan dos jugadores en reserva, por si acaso uno a última hora no se puede presentar, lo que sea, pues... la verdad es que la dinámica y después el trabajo que estamos haciendo entrenando tal y cual, pues la verdad es que estamos muy contentos con tanto con el equipo, que hombre, que echamos de menos algún fichaje más, que estamos ahí a ver si conseguimos, porque hombre, que queremos abrir un poquito la mano, porque si metemos por ejemplo gente de arco, gente de Villamartín, que también sabemos que tiene buen nivel, meterlo en nuestra categoría, la verdad que tendríamos ya un equipo más competitivo, aunque eso lo estamos barajando, pero ya sería para el año que viene. Es un equipo más fuerte de veteranos y vamos, si ascendemos, que creo que podemos ascender, pues hacer un equipo de meternos en primera y ya ahí sí estaremos compitiendo ya a igualdad, ¿no? del nivel. Lo que quería decir también es que, bueno, habiendo dado este salto, ¿no?, el meteros en esa liga federada, hay que comprometerse, obviamente, el equipo, los que formáis parte del equipo, pero no se os está haciendo pesado, ¿no?, lo que ha sido el salto este. No, para nada, vamos, no, te digo que no, y además con muchas ganas. Por ejemplo, el enfrentamiento que tenemos más lejos es Tarifa, y la verdad que estamos todos deseando... ir a Tarifa, que vamos a tener complicado, digamos, para que de los seis de los 14 hay que dejar a lo mejor dos o tres fuera, entonces que disponibilidad tenemos bastante, ¿no? Con 14 jugadores es complicado que seis no vayan. Si fuéramos 10 como fue el campeonato de Andalucía, pues sí tenemos más complicado formar un equipo de 5 parejas de 10, pero en este caso son 3 parejas, 6 jugadores, y la verdad que toda la semana cada vez que pone el enfrentamiento el capitán, pues disponibilidad tenemos varios. Siempre hay algunos. Mira, si yo he jugado la semana anterior, si hace falta que descanse, pues descanso. Que no cae muy buen feeling entre todo el equipo y con ganas de hacerlo bien en todos los campos que juguemos. ¿Más o menos estáis repartiendo los minutos a todo el mundo? O obviamente hay, digamos, un grupo que es el que está llevando el peso, que luego se va complementando con los que tengan disponibilidad. Pues la verdad que estamos poniendo el enfrentamiento y se apunta a todo el que quiera. Entonces, si el que quiere participar y no ha jugado, se le tiene en cuenta para meterlo en esa convocatoria. ¿Entiendes? Que no es que lo hagamos por nivel, porque sí. Yo creo que tenemos un poquito de margen para decir, bueno, por esta jornada vamos un poquito más flojos, vamos y tal, o vamos a hacer otro tipo de parejas por la edad, porque también tenemos dos o tres en nuestra categoría, yo me incluyo. Que ya tenemos una edad, entonces está claro que no va igual uno de 40 que uno de 50. Pues, también lo que hacemos es que juegue el de 50, aunque sea más débil, pero juega, ¿entiendes? Teniendo ya, digamos, casi asegurada la segunda plaza. Muy difícil que San Lucas no nos adelante. Pero bueno, por eso tenemos que estar ahí. Yo creo que los otros 3 partidos, en teoría, son más asequibles, los que nos quedan. Los de la Central, los de Las Marías y los de Tarifa, yo creo que son más accesibles. Los dos más duros son los dos que estamos, este es la pasada semana y el de esta. Entonces, si nos aseguramos estas dos, ya las otras 3 que nos quedan, pues a lo mejor podemos ir un equipo más débil, pero vamos, que tiene que ser que haya disponibilidad. Si el jugador que quiera jugar dice de jugar, se le tiene en cuenta y entra dentro de la convocatoria. Deduzco por tus palabras, José Antonio, que hay ganas de competir y que... Bueno, esto no solo se va a quedar en esta temporada, ¿no? No, la verdad es que incluso tenemos un montón de peticiones, más de absolutos que de veteranos, ¿no? Por el tema de la edad. Pero que tenemos un montón de peticiones diciendo que cómo se pueden inscribir para participar. Ya el año que viene queremos hacer dos de absolutos y uno de veterano. Entonces, a través del club hemos recibido, hombre, hablar que hacerle, por ejemplo, una toma de contacto, a ver qué tal el nivel que tiene, para ver si puede entrar o no puede entrar, pero que lo importante es que se presente gente como tenemos ahora, en este momento, que está en otra vez el padre en un boom, que hay mucha gente joven jugando y que se aproveche esa gana, porque es que están las pistas al 100% todos los días y la gente, vamos, intentando, mira cómo podemos entrar, que también estamos interesados en entrar en los... Pues sí, lo tenemos contemplado, hacer un equipito más fuerte de absoluto, otro, unos segundos un poquito más bajo, que sea que se tome en contacto con la competición. Uh-huh. Y lo bueno de la gente joven que cogen el nivel rápidamente, que no es como nosotros que ya tenemos defectos ya de fábrica y no, esta gente joven del tirón, los ves tú jugar, he visto jugar a gente hace 9 meses y lo he visto jugar hace un mes, y hostia, vaya cambio que han dado y vaya nivel que han cogido, y ellos la verdad que empapan más rápido todo lo que es los golpes con el pádel y eso, que una persona con más edad. Uh-huh. Ya que hablas de ello, hace un par de semanas el equipo absoluto logró por fin su primera victoria, ¿no? Y este viernes además juegan ya la penúltima jornada aquí en Ubrique ante Padel Extrem de Jerez. ¿Cómo les va a ellos? Pues la verdad que muy contento con la victoria esta que tuvieron en Prado del Rey. Fue la primera y la verdad que se supo orgulloso. Ahora se da el caso de que Prado del Rey ha descendido de categoría y se ha puesto en otra cuestión. Y nosotros, bueno, nosotros el partido ahora que tenemos con Padel Extrem, allí fue duro y se pudo también hacer algo, y yo creo que aquí en casa tienen muchas opciones para ganar ese enfrentamiento. Así que si ganamos esa segunda victoria, pues muy contento, pues no pensábamos que ni que se ganara una jornada, ¿no? que éramos un equipo que se hacía, que las parejas tampoco se conocían, todo nuevo, más difícil que nosotros, que los veteranos que ya nos conocíamos, tal y cual. Ellos han sido todo el equipo nuevo. Y la verdad que es complicado un equipo nuevo compenetrarte las parejas, que si uno juega al revés, otro juega a la derecha, hacer las parejas para que sean competitivas. Ellos no tienen problemas de edad, pero sí que hay que buscar la derecha con el revés y tal, y la verdad que, y sin conocerse, pues muy orgulloso del papel que hicieron en Prado del Rey, y esperando el viernes que seguro que también dan un golpe en la mesa y también ganan su segunda jornada. Uh-huh. Ellos más que nada apotrearse, ¿no? Porque tienen difícil el intentar pelear por el ascenso. Sí, sí, la verdad que lo tenemos claro al principio cuando nos escribimos, que lo que queríamos es que se pusieran, digamos, una toma de contacto, que se pusieran la competición, que todos, no, ahí de ese equipo, nada más que han competido 3 personas, de los 16 nada más que han competido 2. Uh-huh. Los demás son todos noveles en la competición, entonces lo que queríamos es eso, toma de contacto, y ahora con la... digamos, toda la gente que tenemos detrás, que quieren entrar, pues intentar hacer 2 equipos de esa forma es un poquito truco, pero lo vamos a conseguir, porque dos mismos equipos de un mismo club no pueden estar en la misma categoría. Entonces, si escribimos 2 equipos, uno va a entrar directamente en segunda y el otro se va a quedar en tercera. Uh-huh. Entonces, como si hubiésemos ascendido, pero bueno, eso es un poquito hacer ahí un poquito de artimaña, pero bueno, es lo que la competición lo permite y vamos a aprovecharnos de ello. Uh-huh. Oye, ¿no es un poquillo corta la liga para ellos? Bueno, porque la última categoría tenía menos equipos, pero sí que es verdad que tienen mucho menos partidos que, por ejemplo, los veteranos o tal, o si están en segunda, pero al entrar en tercera, pues entramos los equipos que quedaban claro, por escribir la clasificación, entonces no había otra opción. Uh-huh. Ahora imagino que sí, y lo bueno de esta competición que pueden meter personas que estén en una categoría y en otra y pueden jugar en las dos. Uh-huh. Si hace falta uno de, pues subes a la segunda, o ves tú que ese jugador ha aumentado el nivel, pues lo metes en segunda en vez de jugar en tercera. Entonces, vamos a tener ahí muchas variantes, incluso con el equipo de veteranos, meterlos a ellos por si hace falta, porque estén, digamos, el año que viene que estén partidos que sea muy fuerte, pues tiramos de algunos de veteranos, que también veteranos tenemos un buen nivel. Entonces, pues, hay que hacer cábalas y para intentar hacerlo más competitivo, si queremos hacer competición. Otra cosa es, el de tercera, pues, lo dejaremos para tomar el contacto, para poner práctica, y el otro, pues con vistas a ascender. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, José Antonio. Doble compromiso, por lo tanto, este fin de semana, aquí en Ubrique para los absolutos y en San Fernando para el equipo veterano. Que bueno, gracias por atendernos, nada, como decimos. Un último apunte, si sí, puedo. Sí, nada, sí. Darte las gracias a ti por el interés que estamos dando del pádel, y también al ayuntamiento y al patronato de deporte, que la verdad que nos están dejando disponibilidad para entrenar. Cuando tenemos los enfrentamientos, ha habido veces que nos han cogido, por ejemplo, que no ha habido tiempo para poner las pistas, nos han adjudicado pistas en tiempo récord, y la verdad que hay que agradecer el trabajo de los trabajadores del patronato, que nos tienen las pistas cepilladas y todo eso, que la verdad que el trabajo de todos, vamos, porque es un trabajo de todos, que el que se consigue que al final los resultados lleguen. Y también daros en parte, José Antonio, la enhorabuena por llevar por buen camino el pádel en nuestra localidad y haber entrado en esta competición, bueno, y estar exhibiendo el nivel que estáis exhibiendo en las dos categorías. Muchas gracias, José Antonio. Venga. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Y ya sin tiempo que perder, dejando a un lado el pádel, vamos a adentrarnos en lo que fue la gran cita del fin de semana en nuestra tierra, los 101 kilómetros de Ronda, una prueba en la que, a diferencia de otros años, hubo una presencia de ubriqueños menos reducida, pero tengan en cuenta también que, bueno, llevaba dos años sin celebrarse, mucho de los corredores que obtuvieron dorsal para 2020 la han podido pues utilizar en esta edición, otros no, eso muchas veces depende de la suerte para coger dorsal, muchos se quedan fuera, y a pesar de desear participar en esta prueba, y este año pues se ha dado de esa manera. Hemos tenido participantes ubriqueños tanto en la carrera, en la marcha a pie, en la marcha individual, como en la prueba de mountain bike. Estamos hablando que nosotros más o menos calculamos que en torno a unos 10-11 ubriqueños hemos logrado identificar en esas clasificaciones. Vamos a centrarnos, o vamos a conocer cómo ha ido este año esta edición, adentrándonos en el mundo de la prueba de la marcha individual, donde destaca sobre todo la actuación de dos ubriqueños, Diego Reina Romero y Jesús Casillas Sevilla, que terminaron juntos la prueba con un tiempo de 13 horas, 1 minuto, 37 segundos, en la posición 128 y 129 de la general. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos con Diego Reina, al que tenemos al otro lado del teléfono. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Volvían los 101 kilómetros de Ronda en 24 horas después de dos años de ausencia. Y antes de entrar en materia, entiendo que aquí lo difícil este año ha sido coger dorsal con las ganas que había de carrera. Tú al menos lo conseguiste y pudiste tomar la salida, ¿no? ¿Qué tal? Sí, lo que pasa que en mi caso, por ejemplo, yo que venía arrastrando de hace dos años, que conseguí coger la plaza. Uh-huh. Y entonces, como conseguí cogerla, se suspendió y este año ya me dieron otra vez la oportunidad y ya pues, se pudo hacer. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal? ¿Ha sido la experiencia de este año así a grandes rasgos? Sí, pues la verdad, muy bien. Yo la verdad que en mi caso, que nunca lo había hecho, no ha sido impresionante. Para mí me ha impactado porque también no estábamos ya acostumbrados a ver tanta multitud de gente y 6.000 corredores y 3.000 de bici, eso era impresionante. Más el público que había allí, a mí me ha impactado, la verdad. Supongo que antes de la carrera, con la de ubriqueños que han afrontado los 101, te habrán dicho de todo, ¿no? O te habrían dicho de todo y consejos de todo tipo. Sí, pues la verdad que sí, que yo, hombre, tú sabes que me junto con mucha gente, con corredores y sí, la verdad que muchos consejos de Luis Pan, de Francisco Pazo, de Jesús Casillas, que tuve la suerte de hacerla con él, la verdad que un montón de corredores que durante todos estos años han estado haciéndola y tú sabes, siempre busca unos consejos de ellos para poder hacerla. Diego, 13 horas, 1 minuto, 37 segundos, una marca que es para sentirse más que satisfecha. Todo lo pasado, ¿estás contento con cómo te salieron las cosas? Pues sí, la verdad que una vez que se terminó, la verdad que acabé con buenas sensaciones, porque tú sabes, la verdad que desde principio a fin la hice con Jesús Casillas, y que ya la he hecho en varias ocasiones, porque no me fiaba yo mucho de mi ritmo, de cómo lo iba a hacer, porque es que 101 kilómetros no son ni 50 ni 20, que es que hay que tomárselo con calma, con filosofía y se nos ve súper bien, la verdad que, hombre, yo sinceramente me encuentro bien y respecto a otras carreras pensaba incluso bajar del tiempo, pero nada, la verdad que súper contento porque nunca se sabe si apretas más, después te pueden entrar fatiga y puedes echar muchísimo más tiempo, entonces súper contento. Claro, supongo que aquí, al ser tu primera vez, uno va, quieras que no, un poquito más reservón a verlas venir, ¿no? Intentando guardar siempre fuerza. Así fue, la verdad que sí, que no salimos, aunque salimos, intentamos salir fuertecillo para quitarnos las horas sin de más calor, para llegar a Cetenir lo antes posible, porque es que también date cuenta que los primeros kilómetros son prácticamente llanos, entonces, y lento es que a mí, por ejemplo, me cuesta más y lento que llevar tu ritmo, ¿sabes lo que es? Sí, sí, sí. Y, pero nada, la verdad que sí, súper bien, no... Siempre va uno reservando porque eso, hay que guardar cartuchos para lo último. Una de las preocupaciones de los participantes casi siempre es el tema de la calor, porque la prueba suele coincidir no con, lo, con los primeros días de calor fuerte del año, ¿no? ¿Qué tal ha sido la climatología en esta ocasión? ¿Ha hecho tanta calor? Uf, la verdad que sí. Bueno, desde mi punto de vista, que no lo había hecho nunca, la verdad que hace bastante calor, vamos, que nos poníamos... La verdad que aquello es impresionante porque te ponen un montón de grifos, 10 o 12 grifos seguidos, y aquello parecíamos cuando llegábamos, yo qué sé, vaca, allí todo el mundo debajo del grifo, y nada, y a la nada de mojarte toda la ropa prácticamente, ya estaba otra vez seco, así que lo que sí es verdad que por lo visto no hacía tanta calor como la última edición, pero vamos, yo la verdad que sí la sentí, vamos, que hacía bastante. Diego, supongo que desde hace meses centraste tu preparación para estos 101, ¿no? ¿Cómo llegabas físicamente a la prueba? Sí, pues la verdad que sí, bueno, después hice bandolerita, después la dubrique y tú sabes, el entreno de bandolerita la verdad que sí me ha, desde mi punto de vista yo creo yo que me ha valido porque tú sabes que aunque sean más kilómetros y más desnivel, o sea, más desnivel en bandolerita y esto más kilómetros, pero prácticamente tiene uno ya al fondo eso. Y después, pues, la verdad que, hombre, tampoco es que he estado entrenando específicamente. Sí he estado, a lo mejor, yendo al Berrueco, yendo al kilómetro 8, pues, me he dedicado más a farto, ¿sabes? Porque sabía que del nivel tampoco que tuviera, aunque la prueba, la verdad, que los últimos kilómetros engañan, que sí que hay allí de nivel y pendientes y algo de técnico. Sí, sí. Bueno, podemos decir que la base ya la tenía, la hiciste para bandolerito y ahora ahí se trataba de mantener y de vivir de esas rentas, de esa preparación, ¿no? Ahí está, la verdad que sí, que hombre, aunque hay muchos tipos de personas y de físicos, para hacer este tipo de pruebas tienes que estar medianamente en forma, porque si no es que sufrir en exceso no es bueno ni para el cuerpo, ni para la mente, ni para nada, creo yo, vamos. Bueno, ya en la línea de salida, ¿cuál era tu propósito? ¿Qué tiempo tenías en mente hacer? Sí, pues la verdad que estuve viendo, porque siempre uno, aunque nunca la ha hecho, porque a mí la verdad que yo aspiro siempre a lo máximo que pueda dar. Yo no hago una carrera para pasar tiempo ni para pasar día, ¿no? Yo la verdad que me considero una persona competitiva y me gusta contra más tiempo, menos tiempo hacer, pues mejor. Pero rondaba eso, la no sé, 11 horas y pico, por ahí, porque bajar ya de ese tiempo es ir demasiado rápido. Y la verdad que más o menos hasta el kilómetro 60-70 íbamos bastante bien, como para llevar en esa marca. Y es verdad que llevaba unos zapatos de asfalto, que en el cuartel me los cambié, ya me puse unos de trail, porque me iban molestando. Y cogí los bastones, pero nada, también tuvimos nuestro suave, por el momento, como lo hice completamente con Jesús Casillas, por algún momento ella se encontraba peor, otra vez se me tocaba a mí, y así fuimos los dos. Y la verdad que fuimos más bien reservones que arriesgando. Y con eso, la verdad que echamos un buen tiempo. Claro, porque la idea que teníais los dos era de empezar y terminar juntos, ¿no? Sí, fue, vamos, yo me enteré esta semana atrás que tú ibas y digo, pues... Sigue, continúa. Sí, no, sí, no, ahí está. Y nada, como nos llevamos bien, somos medio vecinos, pues tú sabes, y mi familia iba también, él no pudo ir acompañado, y bueno, siempre tú sabes que en estas carreras hay mucho compañerismo y le dije que cualquier cosa que eso, total, que coincidimos ahí en meta y me pega y digo, tú, a ti me voy a pegar y contigo lo voy a hacer. Vamos, que no era algo planeado, sino que fue circunstancial, ¿no? La verdad, ¿no? Que no, que fue prácticamente, sí, de un día para otro, que no hemos entrenado juntos ni tampoco llevamos tiempo hablándolo. Ha sido de buena primera. Diego, ¿qué puntos claves crees que tiene desde tu punto de vista esta carrera? Porque bueno, yo por citarte alguno, entiendo que por ejemplo la llegada a Riate, que es donde empieza ya a picar para arriba, ¿no? Que es la primera subida importante. Luego a partir del Setenil hasta llegar al campamento, también hay una zona de subida ahí, y luego la carrera que tras pasar por el campamento empieza, podemos decir que empieza otra carrera, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que la carrera se puede dividir prácticamente eso, en dos o en tres partes como mucho, y después de tema de ir tú pensando en terminarla, está claro, y hacer buen tiempo, pues tienes que ir planteándote de beber mucho, de comer, de que lo que es el alimento que no te desanime, que siempre vaya con algo, digamos, en la boca, que vaya, que no te se cierre el estómago. Y eso, y plantearte ya, es que ya cada uno, el físico que tenga, pues tampoco plantearte cosas muy a que no puedas conseguir casi seguro, porque si no es que después es imposible. Cada más kilómetro que hace, el cuerpo va decayendo y se hace más difícil. Uh-huh. Tú nos comentabas que más o menos el tiempo que tenías en mente ibais cumpliendo, ¿no?, los sí, plazos sí, hasta la llegada al campamento, ¿no? Sí, la verdad que sí, que yo, vamos, la verdad que he hecho muchas carreras, pero date cuenta que mi propio récord de esto de Strava, los 50 kilómetros, los que mejor tiempo he echado, los 60 también, o sea que imagínate que no sé si nos salió una media de 5.15 o por ahí en ese kilometraje, que íbamos súper volando. Lo que pasa que es que no te das cuenta, porque es que te dejas llevar, lo que pasa que ya te encuentras los muros de aquellos desniveles que tienes, y ya frenas algo, ya te pones, no sé, a 8 o 9, entonces cuando vienes a ver 20 kilómetros más, el ritmo lo baja bastante, porque ya vas trotando, vas andando y vas parándote más en los habituallamientos. Claro, el problema es lo que tú comentas, el dejarte llevar, ¿no?, porque te sientes bien, y en una carrera tan larga hay momentos en el que el cuerpo dice, uy, ya te has columpiado, todavía te queda... Claro, todavía te queda distancia. Eso me comentan muchos, que eso ocurre después del campamento. ¿A ustedes cómo fue después del paso por el campamento de la Legión? Sí. En mi caso, como te comento, sí. La verdad que llegué, sinceramente, después viéndola así de una vez que estaba uno fresco, al campamento llegué yo regular, porque eso, me iba con unos zapatos de asfalto que la verdad que no estaba acostumbrado a hacer tantos kilómetros, y me iba clavando como los cordones, que no me sentía cómodo. Aparte la calor también de haber pasado, hazte cuenta que se sale a las 10 de la mañana y toda la calor de las 12, de las 3, de las 4, de las 5 de la tarde te las pega al sol y el, porque prácticamente tampoco que haya mucha sombra. Entonces iba el cuerpo castigado. Pero nada, me quité los zapatos allí en el campamento, Jesús dejó la mochila, porque también hay veces que tú dejas la mochila en el campamento, la dejas en varios sitios y puedes tú... Entonces, en ese momento nos despegamos un poquito, yo me quedé con mi familia cambiándome, cogí los bastones y la verdad que a mí me cambió el cuerpo totalmente, me recuperé bastante y seguimos y afrontamos todas las cuestas y todo eso, la verdad que bastante bien. Para un primerizo como tú, ¿cómo es la cuesta del cachondeo y el entrar ya en Ronda, en la avenida donde está situada la meta? Vamos, los vellos de punta, la verdad que es una cosa que impresiona bastante, porque es que no te esperas después de... Porque aunque sea, habíamos 6.000 corredores entre equipos y esto, y hay días a veces incluso que esto parece, a mí la verdad que me ha pasado bastantes veces, que tú miras para adelante y para atrás y es que no ves a nadie, dices, vamos, ¿nos hemos perdido o qué pasa? Y después llegas tanto a los elementos de Arriate, de Cetení, o llegas, como dices tú, a Cuesta del Cachondeo o allí a la Alameda. Y, vamos, que la gente... Yo lo había escuchado de gente, no lo había vivido, y es que te llevan. Aunque tú vayas súper cansado, parece que es que te van empujando. La verdad que impresiona. Bueno, y aquí, sobre todo, que los voluntarios, que no son voluntarios, que son soldados de la Legión, del tercio de Alejandro Farnesio, que también le dan un ambientillo a la carrera que no veas, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que en cada puesto, vamos, que te necesitas algo, vamos, aquí tenemos esto, tenemos lo otro... después van, porque claro, a tantos corredores, pues hay quien le dan cocina, o sea, le dan pájaras, le dan caídas, y ahí hay mucho esto, hay enfermeros, después en camiones te llevan para arriba y para abajo, que aquello está súper bien organizado, vamos, desde ese punto de vista. Sobre todo esas palabras de ánimo de los soldados, que bueno, sí, por el tono no lo había reproducir, no son precisamente versos de Quevedo, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Se agradece sí, mucho. Sí, la verdad que te dan bastante fuerza. Hay veces que es como demasiado desproporcionada desde mi punto de vista. Sí, sí, hay sí. Que hay personas que es que no pueden con tu alma. Venga, que tú que sí puedes. Vamos, señor, que este hombre que está para morirte. Son desproporcionados, creo yo, sí. Diego, para alguien que no la conozca, ¿cuáles son, o si le tienes que hablar ahora, las principales complicaciones y dificultades que tienen los 101 kilómetros de Ronda? Sí, sobre todo, aunque parezca que no, mentalmente tiene que estar claro y hacértelo a etapas pequeñas, o sea, por ejemplo, cada 5 kilómetros o cada 10, retos pequeños, como y tú poco digas, a poco. Todavía me quedan 80, eso sobre todo. Después está claro que si no entrenan lo vas a pasar muy mal, eso ahí hay que ir entrenado, eso de hacerla por un reto o un... o como hace la gente, yo por mi, yo qué sé, por mi madre, por mi padre, lo voy a hacer. Vamos a ver, usted va a una prueba que requiere de un estado físico importante, que no no cualquiera le diría yo, a veces lo hace a cualquiera. No, no, la verdad que hay que estar bien en forma. Es por la, sobre todo por esa distancia, porque luego en comparación con otras ultras de aquí de Andalucía, no es la más dura, ¿no? Pero claro, es que tiene esa vitola de ser la más veterana. Y por eso se gana la gente, supongo, ¿no? Sí, ahí está. Por ejemplo, desde el punto de vista de bonita, de paisaje... Tampoco. Tampoco que sea una preciosidad de carrera, porque que te echen ahí a un llano, que tiene a lo mejor el llano 8 kilómetros, que... es verdad que ahora que es primavera, los campos estaban bastante bonitos, que allí había unos campos de amapola rojo impresionantes, de bonitos, pero después de la carrera... Una carrera está bonita porque tenga sus desniveles, sus paisajes, sus piedras, pero así tampoco lo veo yo que... Es más que nada el bombo que tiene y la antigüedad que tiene la carrera, más que la vistosidad. Bueno, ¿tú cómo acabaste entonces? Te llegaste, me has comentado al principio que llevas, que sí. Dentro de lo que cabe, bastante entero, ¿no? Sí, la verdad que me recuperé bastante, fuimos comiendo todo el camino. Es verdad que en el cuartel, como te he comentado antes, decaí un poquito, pero después me recuperé. También nos encontramos a otros compañeros como así de antiguas carreras. Ahora no me sale el nombre, ahora sí te lo digo. Y Marcena, un chaval de Pro Rey que por lo visto corría mucho. Que conocía a Pazo, conocía a Cafilla, y también Sebastián Panal nos estuvo acompañando un tramo. La verdad que es una carrera esto, que la gente te anima, te se van acompañando unos y otros, y bien, la verdad que se nos hizo amena, nos pusimos el frontal prácticamente casi al final, y la verdad que bastante bien, llegué contento, vamos, que yo creo que seguramente repita. Ahora se acerca fecha en la que es ya complicado correr por aquí, por el sur, ¿no?, con las altas temperaturas. ¿Qué panorama competitivo tienes a corto y medio plazo, Diego? Pues sí, ahora mismo la verdad que no me he apuntado a ninguna carrera, así que ahora está ahí al Pandeire, Igualeja, tengo un montón ahí en mente, pero no estoy apuntado a ninguna. Estoy liado en temas personales, estoy con una obra y eso, y personalmente ahora mismo no estoy con ninguna. Sí me gustaría hacer a lo mejor alguna de Jena, porque llevo muchos años y sí me gusta aquella zona mucho. Y seguramente para octubre haga Jena. Y no sé si alguna carrería suelta de última hora, porque tampoco quiero ser constante y tampoco los quiero dejar del todo, ¿sabes? Como vaya apeteciendo, ¿no? Sí, como vaya apeteciendo, sin ninguna presión, digamos, excesiva. Pues nada, Diego, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido, por habernos contado tu experiencia en los 101 kilómetros de ronda, y te damos sobre todo la enhorabuena por el papel en tu primera carrera, ya decimos, esas 13 horas, casi 13 horas justas, 13 horas, 1 minuto 37 segundos, es una marca muy, muy buena para la primera toma de contacto. Diego, muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias, que quería eso, ¿sí?, darle eso, mi agradecimiento a Jesús Castilla, que la verdad que sin él me fuera costado muchísimo más, para que lo supiera desde aquí, y a mi familia también, que estuvo todo el fin de semana detrás, tanto mi mujer como mi hijo, que estuvieron aguantando las locuras del padre durante todos los días. Nada, ahí queda. Muchas gracias, vale. Diego, un abrazo. Muchas gracias, tú, un hasta abrazo. Luego. Ahora. Bueno, pues vamos a quedarnos con esos tiempos de los 101 kilómetros de ronda de la marcha individual, donde la victoria fue para Dani García, el malagueño, con un tiempo de 8 horas 55 minutos 49 segundos, seguido de José Antonio Urbaneja, 8:59.41, e Ismael Vacas López, 9:31.23. los mejores de los nuestros, Diego Reina Romero y Jesús Casillas Sevilla, que entraron en la posición 128-129 de la general, con 13 horas, 1 minuto, 37 segundos. Sebastián Agüera González lo hizo con 17 horas, 46 minutos, 5 segundos. Juan Carlos Domínguez Román, 18 horas, 41-24, el mismo tiempo que Francisco Javier Bautista Chacón. Francisco Javier Coronil Olmedo, 19-26-48. Y José Antonio Ramírez García y Juan Miguel Rubiales García, 20 horas, 41 minutos, 28 segundos. En la prueba mountain bike, victoria para José Márquez Granado con 4 horas 8 minutos 13 segundos. Segunda posición, Alejo Fuentes Ojeda, 4:11:38. Y tercera para Miguel Gómez Soria, 4:16:09. El mejor de los ubriqueños en la posición 126 de la general, Carlos Javier Arenas Chacón, con 5 horas 35 minutos 54 segundos. Francisco Manuel Bazán García, 6 horas 26:17. Y José Antonio Monte de Oca Fernández, 9 horas 13 minutos 43 segundos. Insistimos, estos son los tiempos de los ubriqueños de los que hemos tenido conocimiento que participaron en los 101 kilómetros de ronda. Además, también tenemos que hablar de otra prueba atlética que se disputó en Sevilla, los 10 kilómetros de la carrera del Parque de María Luisa, puntuable para el circuito de 10 kilómetros de Sevilla. Ya saben, es una especie de certamen de copa formada por varias pruebas con una distancia homologada de estos 10 kilómetros. Victoria para Sergio Mena, con un tiempo de 30 horas 25 segundos, seguido de Antonio Montero Pareja, 30:47, y Pedro Garrido Bejarano, 31:14. El mejor de los ubriqueños, Eduardo Gómez, sexto de la general, nada más y nada menos, primero de la categoría promesa con 31:49. Vigésimo cuarto de la general y segundo de veteranos B, Francisco Javier Jaén Moreno, con 33 minutos 58 segundos. Y no podemos dejar de recordar que en Casar de Cáceres, en Extremadura, se disputó el Judex Autonómicos Casar de Cáceres, puntuable para la Copa Extremeña de Ciclismo en Ruta en la categoría Junior. Victoria, bueno, el podium de la prueba en esta categoría estuvo copado por ciclistas del Electromercantil GR100, Iker Pérez Lucas, Pablo Antunes Romero y Pablo Lospitao, que entraron juntos en meta con el mismo tiempo, 2:39:00, 2 horas 2 minutos 39 segundos. El ciclista que más se le acercó fue el ubriqueño Alejandro Gómez, que entró en cuarta posición a pocos segundos, en este caso a 17 segundos del trío del podium. Digamos que estuvo ahí entre medias el corredor ubriqueño. Ya después el quinto clasificado pues llegó pues más de 2 minutos después que el ubriqueño. Pues bueno, este fin de semana, desde el viernes, participa en una prueba por etapas, la Vuelta a la Subbética, y bueno, que será la previa ya a los campeonatos de Andalucía, que ya saben que tendrá lugar la próxima semana. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana viernes, pero ya a la 1:00 p.m, como todos los viernes, y con la previa de lo que va a ser la ciclodeportiva Villa de Ubrique, La Patacabra. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.